Desorbitadas, un programa para gente de mente. De mente abierta. Escuchábamos de Deutsche Swing College Band. Ahí lo pude decir completo porque está medio... Estaba complicadito. Estamos medio trabados ahí. Bueno, un tema conocido de los Beatles. Can't Buy Me Love. Hecho por esta banda que es holandesa. Es una banda holandesa que nos va a traer suerte contra Alemania. Esperemos, esperemos que así sea. Le mandamos un saludo a Belén Miguel, que vino acompañada hoy. Epa. Por Andrés Piruccioni. Están hechos dos tortolitos ahí acompañando a, sí, a Raúl Robles. No, no, escuchan porque están a los besos. Sí, bueno, pero escuchan igual. Ah, bueno. Después cuando respiran, toman conciencia. Ah. Bueno, y estamos acá adentro acompañados también, no a los besos, ni va nada por el estilo, avanzando con un tema que habíamos presentado, que está relacionado con el grooming y la conformación en realidad de un equipo técnico. Adriana Torea nos acompaña junto a Héctor, que es especialista él en medios y redes sociales, para contarnos sobre estas jornadas que comenzaron el día de hoy y van a continuar mañana. Buenas noches, gracias. Hola, por venir. Buenas noches. En primer lugar, que podríamos seguir a los besos porque hace 35 años que estamos casados. Ah, bueno, arranquen, pero no se va a escuchar. No, no, está bien, está bien. Me sonó reclamo igual a mí, no sé qué decir, Héctor. No sé. No, no. Sí, la verdad que, bueno, un gusto estar de nuevo por aquí por Rawson. Y bueno, y en una experiencia que va a ser inédita para todos. ¿Ah, sí? Sí, porque, bueno, esta vuelta lo que vinimos a hacer es más que un taller, es iniciar un proceso. Uh-huh. Entre hoy y mañana estamos trabajando con un grupo de distintas áreas, donde la idea es conformar a través de este taller un grupo de trabajo que durante 3 meses va a iniciar un relevamiento, un mirar qué pasa en sus alrededores, en sus familias, en Rawson en general, en toda su zona de aledaña, para poder ver qué es esto del grooming, qué es lo que está pasando. Convengamos que grooming es el acoso sexual a menores, ¿no? Uh-huh. Por medio de las vías de las redes sociales. Entonces, pero antes de empezar a opinar o a diagramar, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, de esto se trata este taller. ¿Y cómo se va a investigar esto? Bueno, mañana veremos cómo seguimos, porque lo que buscamos es un trabajo colaborativo y participativo. O sea, no es que acá haya gente que sepa más que otra, sino la idea es, desde la experiencia que nosotros venimos llevando adelante, desde el programa Nosotros Aquí, Nuestros Chicos Nos uh-huh. Necesitan, que es un programa que llevamos adelante desde el 2007, uh-huh. trabajando en toda la temática de abuso sexual en la infancia y maltrato infantil. Lo que buscamos es, bueno, ahora justamente comenzar con una temática que nos han pedido especialmente, y bueno, en vez de trabajar, porque nosotros, o sea, este es un tema que no hay expertos, no, no, es claro, muy nuevo, no hay una receta para nada, combatirlo. Además de que no hay una receta, es un tema tan nuevo, tan candente, tan particular, digamos, por la vorágine de las redes, la vorágine de todo lo que va aconteciendo, que bueno, lo que vamos a hacer es analizar qué nos está pasando, y en función uh-huh. de eso van a haber unas jornadas en noviembre. Entonces la idea es, con este equipo, construir conocimiento, no en una investigación, porque sería una cosa, digamos, que nos demandaría más tiempo, pero sí saber dónde estamos parados, por lo menos empezar de esta uh-huh. manera. En principio, abrir los ojos uh-huh. a esta situación, que es nueva mediáticamente, pero se han registrado durante el año 2013 solamente en Argentina 2.200 denuncias de grooming. Entonces, muchísimo. Es mucho en el país, ¿no? Por uh-huh. supuesto. Es mucho, y lo que está pasando es que los medios y la sociedad en general empieza a tomar conciencia de este tema. Además, la tecnología que se está haciendo cada vez más difundida. Todo chico tiene hoy en día su teléfono, su celular, smartphone, o tiene su tablet. Cada vez es algo más. Hoy en día el chico toma la comunión y le regalo, toma o te hace, promete, empieza, la bandera, empieza a hacer el primero inferior y le regalan el teléfono, claro. Y entonces ya desde muy chiquitos empiezan a tener contacto con WhatsApp y con Facebook. En realidad esto trasgrediendo inclusive la legislación, ¿no? Porque ningún menor de 13 años podría acceder, pero uh-huh. El 50%, veíamos hoy que el 50% de los usuarios de Facebook tienen menos de 17 años. El 50%. El 50%. Y un 35% tiene menos de 13 años. Claro. ¿Y no se puede controlar eso? ¿Cómo se para? Bueno, es difícil. Es difícil de controlar desde los entes legislativos, desde los padres, desde claro, la justicia. Claro, desde la justicia, ahora, claro, los padres. Exige sí. Un proceso que tiene que tener como centro la casa. El exacto. Hogar. Sí, de todas maneras, exige, es como vos decías, al darle a un chico un teléfono celular, por más que en la casa pretendas cuidarle la cuenta de Facebook, está en todo momento con la cuenta en el teléfono. Por eso, es un tema que haya la suficiente confianza. No es control. Uh-huh. Cuando yo hablaba de que el acento debe estar hecho en la casa, no es para controlar lo que hace mi hijo en Facebook o controlar lo que hace mi hijo en Twitter o controlar lo que hace, sino es para revisar mi vínculo con el chico, uh-huh. Claro. De modo que se genere un ámbito, un espacio de confianza con él, como para que él pueda contar lo que está haciendo. Sí. Sin que yo lo invada, sin sí. Que yo le haga perder su vínculo con, porque uno se mete en su Facebook y los chicos se escapan para otro lado. Sí, hay una cuestión de libertad o claro. De privacidad que se puede discutir, pero si son claro. Menores, claro. La responsabilidad es de los adultos. Claro, hay una responsabilidad de los adultos y hay la necesidad de vincularnos con ellos de otro modo, que es lo que no está pasando en la sociedad en general en Argentina hoy en día. O sea, el papá y la mamá que trabajan todo el día y que llegan a la casa y se enchufan en sus cosas, y el chico que se va a dormir entre comillas, sí, porque en realidad está hasta la 1 o 2 de la mañana chateando, sí, con la tablet o algo, con el tablet o con el smartphone en su dormitorio. Y sí, en realidad me parece que es una nueva forma de comunicación a la claro. Que no estamos adaptados, porque claro. Más allá de los horarios laborales o de el esfuerzo que puede implicar a veces, o sea, trabajar no implica un descuido, es no, necesario, por supuesto, no, pero claro. Por ahí lo que no sabemos los padres es cómo manejarnos, ni los propios chicos, me parece, te iba a preguntar eso, Adriana, ni los propios chicos están preparados para tomar conciencia de que ahí hay un peligro. Uh-huh. La consulta era, estos trabajos que obviamente apuntan a conformar un equipo técnico, ¿también van a apuntar a construir conciencia en los chicos? O sea, más allá de hablar con los grandes, que tienen que controlar o estar en contacto con los chicos, tenemos que ver si los chicos sienten que lo que les pasa está mal, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, para poder tomar medidas o para poder hablar de algo, yo tengo que conocer de qué estoy uh-huh. hablando. Uh-huh. Sí. Una de las realidades que tenemos es que los chicos manejan mejor las redes sociales que los adultos, claro. Por un lado. Por otro lado, no todos estamos alfabetizados adecuadamente a lo que es el manejo informático. Uh-huh. Entonces, si primero es empezar a reconocer que tenemos invertida la situación. Hoy nosotros no sabemos más que ellos. No. Históricamente nosotros sabíamos más. Tal cual. Hoy no sabemos claro. más. Sí, de hecho, ¿esto? Existen filtros para navegar, controles parentales para... pero si uno no está inmiscuido en el mundo de la informática, como imposible. Padre no lo puede hacer. Y quizás el chico sabe hasta desactivarlo. Tal cual. Y un padre no. Tal cual. Entonces, ¿cómo haces para... si vos no estás a la altura de las circunstancias? Y esto nos obliga a repensarnos claro. desde otro lugar, ¿no? Esto así como para empezar a conversar. Sí. Otro tema es que nosotros como padres tenemos como adultos responsables frente a los chicos, responsabilidad de cuidarlos. Uh-huh. Ahora, ¿cómo hago para cuidarlos si yo no tengo idea dónde están? Entonces, esto también es todo otro desafío, porque yo no sé si ustedes recuerdan cuando la última vez yo estuve acá y les decía, cuando hablábamos sobre prevención de abuso, sí, sexual, y yo les decía, cuando les enseñamos a cruzar la calle, uh-huh, vamos con los chicos a la esquina, les mostramos cómo mirar para un lado, cómo mirar para el otro. Nosotros les enseñamos, uh-huh, y después para que ellos aprendan, claro, solos. Claro, acá es complicado, acá aprenden solos. Acá tenemos que trabajar por detrás. Claro. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, la cantidad de equipos que hay en las casas. Porque esto es hace unos años atrás, y hoy lo mostrábamos en el taller, que todos los equipos estén en lugares públicos y uno supervisando. Hoy es imposible. Claro. Antes estaba la PC de la casa, claro, ahí en el medio de, claro, de la escena. Claro. Entonces, bueno, eso sí, nos había control, perdón, en los, sí, ciber, ¿te acordás? Claro, se legislaba en los ciber. En la época, sí, de los ciber. Sí. Ahora ya no hay. Claro. Pero miren, ¿cuánto tiempo pasó? Uh-huh. Nosotros veíamos en un artículo del diario del 2004 el impacto de los ciber, y hoy del 2004 al 2014 parece que fuera de hace 30 años atrás. Sí, sí. Ahora lo que iba a comentar es que respecto de lo que vos consultabas, Adriana, recién, el chico se da cuenta cuando hay algo que no funciona bien. El ciberacoso es una forma de abuso sexual. Sí. Y el niño se da cuenta cuando está siendo acosado. Y confía es que plenamente es que en poder denunciarlo, en poder decirlo. Ese es el tema. Claro. Cuando, el chico se ve seducido. El acosador lo va seduciendo y lo va enganchando. Primero cambia su identidad, sí, para decir, yo tengo tu edad, o mirá, un poquito yo más, la misma que vos, sí, y se va viendo seducido. Ahora, cuando el chico se va viendo expuesto a cosas que se da cuenta que no son correctas, como desnudarse frente a una cámara web o ver cosas en internet que no son las que está preparado para ver, el chico se da cuenta. Es allí donde juega la alerta roja de el vínculo que tiene con sus adultos, con su familia. Sí. ¿No? Porque, mira, me está pasando esto. Claro. La semana pasada se dio a conocer en medios de comunicación de nivel nacional una situación de una mamá que tiene una nena de 12 años. Y la nena estaba siendo acosada por un tipo. Con el mismo proceso, ¿no? Uh-huh. Primero se identifica con un alter ego, se identifica como que es menor de edad, como que tiene. Y después, lo que tiene, está de bueno en el programa, es que el mate. Ah, bueno, nos quedamos tranquilos. y después la nena se da cuenta que este hombre está llevándola hacia allá. Entonces habla con su mamá. Tiene, claro, la suficiente confianza para hablar, claro, con su mamá. Pero funcionó algo clave ahí. Ahora, exactamente, ¿cuántos casos pueden ocurrir que a lo mejor el chico, porque a veces intenta aparentar que es más grande de lo que es, o porque piensa que los padres no le van a creer, uh-huh, o por distintas razones no habla? Pero hay otra cosa más que pasó en ese caso. Cuando la mamá va a la policía, la primera recepción es, ¿por qué le dejó abrir una cuenta de Facebook si la nena tiene 12 años? Claro. Y la mamá le dijo, yo cometí un error, pero usted me va a tomar la denuncia. Sí, sí. Vencida esa primer barrera, que la mamá podría haber dado 3 pasos para atrás y no los dio, se logró hacer la denuncia. La policía al día siguiente la contacta a la madre y le dice, ¿cómo seguir? ¿Cómo proseguir? Entonces la mamá toma el lugar de la nena, y así permitieron poder ser atrapado y conseguir pruebas. Entonces, el tema es que, digamos, no solo es empezar a conocer, sino también tener una postura de defensa a los chicos, que cualquier piedra no sea de tropiezo y nos haga aflojar, por un lado. Por otro lado, esto que vos decís de la confianza, es decir, como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no hay tema del cual no hablemos. Nosotros podemos hablar por más difícil que sea. Segundo, que no hay cosa que nuestros hijos puedan hacer que van a hacerles perder su condición de hijos. Porque, ¿qué sucede? El pedófilo que está detrás de las redes utiliza un proceso de seducción, un proceso de llegar al chico, y muchas veces sacándole algún tipo de información, llegando a alguna confesión más íntima, o reteniendo algo que lo haga avergonzar y que después sea un elemento de presión. Entonces, si como padres nosotros le podemos dar la garantía y la confianza que no importa lo que hagan hecho, que van a seguir siendo siempre nuestros hijos y que nosotros vamos a acompañarlos, no importa lo feo, horrible que haya sido esa situación. Sí, debe ser debe ser un arma del pedófilo decir eso. Bueno. O sea, conseguir, si llegás a contar, te hago esto. O muestro, te avergüenzo. O muestro la foto que me mandaste, o muestro lo que me escribiste. Como en una situación de abuso sexual de cualquier otra forma. Exacto. El pacto de silencio que aísla al chico del vínculo con el resto de sus afectos, y ese pacto de silencio es el camino que utiliza el abusador para llegar hasta el nene, ¿no? Lamentablemente estamos re apurados con el tiempo y viene gente en camino. Bueno. Pero nos gustaría seguir hablando con ustedes en otra oportunidad. Sabemos que van a estar mañana con la jornada todavía de formación de equipo. Y el 12 es más abierto a la comunidad, ¿ya esto? Sí, va a ser una charla abierta que se da en un centro vecinal. Ahí invitamos a todos los que quieran participar. Es más que nada poner el tema sobre la mesa y empezar a abrir los ojos, y sobre todo si alguno de los que nos escuchan es elegido o se lo invita a participar en alguna de las actividades que lleve adelante este grupo en estos 3 meses que vienen por delante, les pedimos que puedan participar para que en las jornadas que van a organizar en el mes de noviembre podamos como sociedad escuchar, leer, ver, confrontar, retroalimentar, para que entre todos podamos pensar salidas, alternativas, posibilidades. Para hacerlo más masivo, digamos, y que, pues yo soy de una idea por ahí medio no de renegado, pero a ver, yo lo que creo es la gente, los padres que se acerquen a hacer algo así, evidentemente, si se acercan, ya se pueden como catalogar de buenos padres porque están interesados. Si son buenos padres, seguramente vienen educando bien a los nenes. ¿Sí? Por ahí hacer una analogía con jornadas contra la droga. Los que se drogan y no quieren reconocer que son drogaditos no se van a acercar a unas jornadas para prevención de droga. ¿Por qué no? Porque ellos están bien así, porque creen que lo manejan, porque creen. Entonces me parece que eso es lo difícil. Por ahí es a los padres desatentos, los que no tienen control de su hijo, los que no importa educarlos, es difícil llegar a esa gente. Por ahí, sin juzgar, es una cuestión de conciencia y de conocimiento, ¿no? Primero hay que sembrar eso para que puedan no quiero tener interés. Nos vayamos sin contarle a la comunidad, a través de ustedes, que es vital el hecho de que la municipalidad de Rawson nos invita. Está bien. Es decir, hay un ente municipal interesado en que esto se haga masivo, en que esto crezca, y esto es lo que Adriana decía al principio, que es inédito, que no se ha dado en ninguna otra parte del país. Está bien. No están habiendo este tipo de conversaciones en ningún ámbito. Es bueno que no se quieran tapar. Exactamente, que se pueda hablar, que se pueda hablar. Sabemos que ha habido una situación reciente en Chubut que ha sido bastante mediatizada, ¿no? Sí. Pero el hecho de que haya un organismo municipal que diga nosotros queremos que se hable de esto en este medio es vital. Así que les agradecemos mucho esa posibilidad. Les agradecemos a ustedes, les pedimos disculpas por el tiempo y reiteramos la invitación. Para los que quieran acercarse a la jornada abierta, es el próximo 12 de julio de 10 a 12 en el Centro Comunitario del Área 16. Gracias Adriana, gracias Héctor. Muchas gracias por venir. Hasta gracias la próxima. Por las mates también. Bueno. Cumplimos con la pausa, estamos atrasadísimos y volvemos con música, no se vayan, ¿eh?